tora, I tora tora tora. Si mama si ma woo, I ka tora tora. Mi ni na tora, I tora tora tora. Si mama si ma woo, I ka tora tora. Mi ni na tora, I tora tora tora. Si mama si ma woo, I ka tora tora tora. Si mama si ma wu, ika tora tora tora tora tora tora tora.